Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos para todos vosotros. Mañana sabemos que aquí en Segovia las zonas básicas de salud de Sepúlveda y Navafría pasarán a la fase 1 y mientras tanto el resto de la provincia espera con otras zonas de Castilla y León que por lo que se ve se proponen que pasen de fase el próximo día 25 de mayo. Y sabéis lo que esto significa, ¿no? Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Por la música ya lo podéis imaginar. Efectivamente, según nos vamos acercando a esa normalidad, pues el audio del Vamos tiene que ir desapareciendo, ¿no? Han sido muchos días con vosotros. Me hice a mí mismo el propósito de seguir más allá de las fases 1, 2 y 3 y llegar hasta la fase 4, pero sí que es cierto que esa anhelada recuperación de normalidad pues tiene que venir aparejada de otras cosas, como puede ser pues este ratito que hemos tenido, que seguirá, y todos, incluido yo, tenemos que irnos preparando para ese momento que va a llegar y que ha de ser así, porque eso es que poquito a poco toda esta maquinaria de la vida se va poniendo otra vez en marcha. En el capítulo de cumpleaños nos acercamos de nuevo a Valleruela de Pedraza y felicitamos allí a dos fieles seguidores del audio del Vamos que han estado incondicionalmente desde el principio como tantos otros, que son Piedad, que hoy es su cumple y hace unos días fue el de José Daniel. Así que Piedad y José Daniel, que sé que estáis ahí escuchándome, pues no cabe otra cosa que daros las gracias porque seguís todo esto que hago, esto que es una contribución como tantas otras que se han hecho en estos días y que lo veáis juntos y lo veamos todos muchos años más. Felicidades a los dos. Y aquí en Caballar, pues los tíos y primos de Aurora González Gómez, que está en Valladolid, la envían un besazo muy gordo porque es su cumple. Así que Aurora, felicidades. No sé si lo percibís, de nuevo el audio está grabado en un entorno natural, seguro que percibís el aire en el micrófono, los pájaros cantando. Y la verdad que como inspiración y para intentaros transmitir lo que podemos sentir aquí en el medio rural, pues yo creo que nada mejor que grabar dentro de los permisos que tenemos al aire libre. Con tal villa de mi vida, pueblo en el que yo nací, cuando salgo de tu lado, siempre estoy pensando en ti. Cuando hago mucho hincapié en esos momentos que no se están celebrando y en esta ocasión traigo dos momentos. Comienzo con una fiesta, que es la fiesta de Ontalvilla, la fiesta del Santo Cristo de Ontariego. El otro día me hablaba Álvaro Merino, dulzainero de la localidad, miembro del grupo Dulzaineros de Ontalvilla, y comentaba que eso, que este año no iba a poderse celebrar por las circunstancias sobrevenidas del COVID. Efectivamente, según va avanzando el calendario, según nos vamos alejando de la Semana Santa, pues todas esas fiestas que dependen del calendario movible de la Pascua van teniendo lugar, ¿no? Y aquí vamos a tener un hueco para todas ellas. Ayer hablábamos de la fiesta de Frades en Puebla de Pedraza y hoy nos acercamos hasta Ontalvilla para acordarnos de esa devoción de este pueblo segoviano al Santo Cristo de Ontariego. Y como telón de fondo ya estaréis escuchando al maestro Agapito Marazuela, y aquí os dejo con él cantando esa canción que recopiló en Ontalvilla, Ontalvilla de mi vida. Canta Ontalvilla. En ti yo quiero vivir, porque eres de los mejores. Ontalvilla de mi alma, pareces villa con tantas arboledas a las orillas. con tal villa de mi alma que bien parece. Y en segundo lugar, de parte de Yoli Adrados, traigo la celebración que debería haberse celebrado en San Miguel de Bernuy y que habría congregado allí a los chavales del arciprestazgo Cantalejo Fuentidueña. Allí deberían haberse celebrado tal día como ayer las confirmaciones y era una fiesta muy especial para todos ellos. Yoli me indicaba que también era un día muy importante ayer para su familia y que además se añadía que Adrián, su hijo, celebraba la confirmación y que todos juntos, Luismi, Andrea, Yoli y Adrián, pues habrían estado celebrando junto con el resto de familias y chavales ese momento tan especial de la confirmación. Y también sabemos que varios amigos del Vamos están pidiendo traslados desde lugares urbanos a zonas rurales o a ciudades que permitan vivir en un medio rural y acudir a trabajar a ellas. Y eso pues también es un motivo más de alegría, ¿no? Y sobre todo también de focalizar ya el interés pues ese mundo nuevo que se está preparando de esta trágica pandemia. No sé si oís las perdices. Están cantando. Y además el resto de aves y el viento rozando las copas de las encinas. Bueno, seguimos con el audio del Vamos. Hoy es el día contra la homofobia, la transfobia y la biofobia. Para todos los colectivos, ya sean hetero, homo, LGTBI, etc., va este minutito de canción, que me atrevo a decir que es una de esas piezas transgresoras que se conserva dentro del catálogo folclórico, ¿no? Como siempre se ha cantado a universales, ¿no? Y me atrevo a decir que este romance es uno de ellos, ¿no? El romance de la doncella guerrera. Ya veréis por qué. Voy a cantar una versión que grabó Joaquín Díaz y vais a poder escuchar cómo la letra nos va demostrando que también se cantaba ya otro mundo hace ya bastantes años atrás. En Sevilla un sevillano siete hijas le dio Dios. En Sevilla un sevillano siete hijas le dio Dios. Todas ellas fueron hembras, y ninguna fue varón. Un día la más pequeña le tiró la inclinación. De ir a servir a la guerra, vestidita de varón. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Eres muy ancha de pecho, y dirán que eres mujer. Si soy muy ancha de pecho, madre, me pondré un corsé. Y después de bien ceñida, un varón pareceré. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo, y dirán que eres mujer. Si tengo el pelito largo, madre, córtemelo usted. Que después de bien cortado, un varón pareceré. Eres muy blanca de cara, y dirán que eres mujer. Si soy muy blanca de cara, padre, me la teñiré. Y después de bien teñida, y después de bien teñida, un varón pareceré. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Por decir maldita sea, por decir maldita sea, dijo maldita sea yo. Bueno, pues hasta aquí el romance de la doncella guerrera. Ese romance que nos habla de la igualdad y que deja entrever, como decía, pues que el mundo siempre ha sido mundo, ¿no? Por una igualdad real y efectiva, más allá de razones de sexo, como es en este caso, en el día de hoy, y que todo vaya muy bien a las zonas que pasan a fase 1 y en el caso de Segovia, ya decíamos, a las zonas de Sepúlveda y Navafría. Así que, 1, 2 y 3, ¡vamos!